¿Y qué se sentía tocar esa fe jugar? No, hablar de ese tipo de intimidad que sentía tocar. Si fue una fe así de juventud, más de besito y salía. No te creo. Yo te puedo hablar de otras pechugas. No, no, me interesa la de Adriana. Ah, te interesa la pechuga de Adriana. Por las de Adriana. Como todas las pechugas, nomás que tienen una pequeña operación. Es algo medio pulposo. Es suave por fuera, pero tiene una consistencia un poco más dura por dentro. Pero para mí es muy importante. Oye, y...